E3, bitch. Baby. Es que un... esto va a ser un podcast bastante especial. Largo. De hecho, bueno, es de una hora y algo más. La noticia es hora y media, dos horas a lo mucho. Más lo de la videoconferencia, güey. Eso es a lo que me refiero. ¿Neta no crees que va a durar más? Yo creo que va a durar más. Va a durar a lo mucho una hora, güey. EA duró una hora, hora y media. Y todo. Más o menos. Todo, sí, todo. No duran cinco horas. ¿Me dijiste que Bethesda va a estar a las 8? Bethesda es a las 8, güey, sí. De la noche. De nuestro horario. Sí, nuestro horario. 8:30 de la noche. De hecho, va a estar, está súper pesado. Tenemos, terminando de grabar, tenemos que correr a nuestras casas a escribir lo de Microsoft, porque tenemos un total como de 2 horas para sacar todas las notas que lleguen a salir, güey. ¿No trajiste la computadora, güey? No, güey, es de aquí allá, luego. Ah, ya, porque justamente te decía, güey, tráela, güey, escribimos bueno, aquí, güey, pero X. Pues vamos a... Ah, bienvenidos de nuevo. Semana, rápido. Yeah. Nada nuevo que compartir. Absolutamente nada nuevo que compartir. Excepto por Kirin Hipercurtido, güey. Es... está completamente más sencillo en este... ¿Solo? En solo, güey. Completamente más sencillo. En solo tiene... es... una vez que te aprendes los tipos de esos ataques y cómo atacar, porque de hecho es pues más... son los mismos. Es más físico ahora, güey. No lanza tantos truenos. ¿Cómo no, güey? Todo el tiempo está lanzando truenos. Es lo mismo que un Kirin, no, nada más a mí, eso, a mí al menos cuando lo fui a matar ya solo, güey, embiste demasiado, güey. Y lo cual es bastante molesto porque es te agarra todo en el combo. Tiempo. Lo mismo con Kirin. Es todo el tiempo, es este... es lo mismo, o sea... y sí, ya está confirmado lo que te dije. No hay nada nuevo. Literalmente nada más. Tiene más vida y golpea más fuerte. Eso es todo. Y literal, o sea, hacerlo... lo único satisfactorio es tener la armadura superpuesta, güey. Ajá, y ya. Porque su armadura es una basura, güey. Y sí, se ve más blanquita y todo, güey. Es brillante, de hecho brilla bastante, pero... me... eso ahora que lo pienso, para... si le cambias de color y brilla, güey... no, lo que cambia de color es este... los detalles como de bordado que tiene el cuero. No el pelaje. Ah... qué aburrido, güey. Se hubiera visto súper high, güey, rojo el, intenso. El, sí. Eso sí hubiera estado chido y eso sí hubiera valido la pena y eso sí lo hubiera farmeado. Este... pero la verdad no vale la pena farmear ese güey. Es un set de super endgame cuando ya tienes todas las joyas, güey. Porque tiene un chingo de slots también que el de Luna, como el de Lunastra. No tantos como Lunastra, pero... el de Balfazak incluso lo veo más bonito, porque está más chido. El de Balfazak se ve más chido. Es igual el mismo modelo, nada más que cambia por un como que morado oscuro con... un brillo morado. Y eso sí lo obtendría, güey. Porque sí, aparte de Balfazak está más fácil, güey, a mi consideración. Excepto porque sí te mata de un putazo. Sí, si de por sí el láser te mata de un putazo, no me quiero imaginar. Probablemente la explosión que hace hacia el suelo también te mate de un putazo. Sí, güey, vamos a tener que estar bastante alejados. Pero te digo, yo siento que ese güey es más fácil, güey. Pues es que ya hemos peleado mucho más Balfazak que lo que hemos peleado Kirin, güey. Sí. Ah, también depende de cada cuánto va a estar lanzando su rayito láser y esas porquerías, güey, porque la neta no está nada chido. Pero fuera de eso, y obviamente la frustración que aún tengo con Bloodborne, que no voy a tocar, güey, especialmente ahorita porque es la E3, güey, la neta sí, vamos no, a estar no, madre, no he pero jugado este... también por lo mismo. Sí, no la voy a tocar, güey. De hecho, cada vez más estoy convencido que quiero la expansión, güey. He visto gameplays de la expansión y fue... no te spoilees, güey. No con jefes ni nada, o sea, pero veo como algunas, o sea, de los lugares y las zonas. Sí, de... pero te vas a esperar lo que hay, o sea, ya sabes qué enemigos hay y eso, es spoiler. Fuck you, güey. Y bueno, dentro de la semana creo que una de las historias, de las, que tiene que ver con una micronoticia que me tiene a mí muy high porque soy amante de los dragones, es How to Train Your Dragon 3. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Creo que es la película que más he esperado, güey. O sea, ya viendo el tráiler, no se ve tan jodido el diseño de Light Fury, pero hay fanmates mucho mejores. Sí, de hecho, literal, vi una nota que decía, ¿por qué tenemos que seguir con la hetero...? Es como te digo, o sea, está... la heterodiferencia de género, güey. O sea, ¿por qué no pudo haber sido... es más porque es blanca, güey, o sea... por algo se les llama que, Night Fury. O sea, tiene habilidades diferentes, puede ser una especie diferente. Ajá, o sea, dentro era del, algo no que... sé si esté dentro del libro, no he tenido la oportunidad de leer los libros ni de encontrarlos en su material original, que es en inglés. Ni siquiera sé si los hayan localizado. Que de hecho, te voy a decir, una parte del tráiler menciona que ya todos los Night Fury están extintos. Según que el solo enemigo, queda el de, sí, el pero... de Hiccup. Puede haber una revelación mágica que el güey nada más mintió o algo así, como sea, güey, pero este... Light Fury es una especie diferente y tiene habilidades diferentes, o sea, va, güey, está justificado dentro del lore de la película, güey. Y además está la razón de este, de la mesa directiva y marketing, que tiene que haber una distinción para los niños, porque al fin y al cabo está dirigida para niños, güey. Hace rato estaba viendo este El Rey León antes de venir para acá, güey. Y este, y de no ser porque ya como adulto tengo el conocimiento de que las leonas difícilmente crecen una melena y los leones tienen melena, güey. Los personajes se ven bien pinches iguales, güey. Sí. O sea, y los distingues al final de la película cuando ya te aprendes sus nombres, güey, porque tienen una voz diferente, güey, pero si los pones todos juntos es... Y, a la ve- y uno que otro es el color de ojos, güey, porque creo que Nala, güey. Nala, como si ya tienen los ojos azules, güey, todos los demás son como amarillos, güey. Sí, es como la única gran diferencia, güey, porque es de la realeza, pero es como de what the fuck. No, para vender juguetes y eso es difícil, entonces sí tuvieron que hacerlo más distintivo para que se vendiera el juguete por aparte, etcétera. Uh-huh. Pero el personaje se ve muy chido, güey. Y además va a ser quien tome la fuerza porque a Chimuelo, según el trailer, es a quien se lo carga la chingada ahorita, güey. Me encanta porque Light Fury se puede teletransportar. Eso es lo puede hacer Blink con su algo fuego. Algo que me llama la atención es la última parte donde los rayos se van pegando a Chimuelo, güey. No eso, sé si viste no esa parte, güey. Nota esa parte ahí en la que como que expande las alas y los rayos se acercan a ese, güey. No sé si va a ser una estupidez así. Chido. Dije, quiero eso, güey. Dele más basura, sí, güey. ¿Qué sí. importa, güey? Yo la verdad me encantaría que la serie continúe, güey, porque tiene muchísimo material, especialmente porque ahorita está explotando también ese mercado. Claro, es que también tienes que, a mí me gusta que la historia termine, punto. O sea, pueden explotar lo que quiera, pero la historia ya no tiene más que decir, ya no, o sea, si le empiezan a exprimir más o inventarle cosas a lo pendejo, le va a pasar lo que mi villano favorito. Que tiene valores que puedes, o sea, no valores morales, sino, o sea, tiene valor la película que le puedes extraer si la ves con calma, güey, pero ya como que la historia y todo eso ya se repite mucho, güey, es muy similar, sí. Se empieza a sentir que se lo sacaron de las nalgas, entonces como que tuvieron un plan de 3 películas, ahí se acaba, güey, además están las series que anudan las películas. Eso está interesante. En las series, ves que en la 2 de repente Hiccup tiene un chingo de tecnología nueva, güey, su espada que saca fuego, güey. Bueno, que se encienden llamas más bien. En la serie te explican qué materiales usa, en qué se basa, cómo la hace, sus prototipos. Esta fue la serie de Nickelodeon, ¿no? De la 1 a la 2, porque de la 2 a la 3. La serie es de DreamWorks. Ajá. Pero me parece que sí la pasaron un tiempo en Nickelodeon después de que saltara a Netflix. Ajá, porque Netflix es después de la 2. Porque ya son más adultos. La serie explica, ata las 2 películas. La primera es poco después de la primera, película. De la primera película. La segunda temporada es, antes de la... Segunda y después. Antes de la segunda y después. O sea, toda la serie ata de la primera a la segunda película. Ok. Está bastante interesante. Sí, la verdad estoy muy emocionado. Además de que, te digo, en cuestiones de semana realmente no hice gran cosa, más que también estar viendo lo de paquetes y todo eso. Sí, al final me di cuenta de que voy a tener que mandarlos a hacer así. Sí. Con gente por aparte, porque... Sí, no, una caja cualquiera se ve feo. De hecho, te digo que estaba pensando en hacer una caja plástica, de plástico suave. Sí, pero no va a ser muy caro. No, porque acá, por ejemplo, acá encontré una señora, güey, que se dedica a eso y le fui a preguntar, ¿cuánto me salen hacer 50? Si me dice que 1,000 pesos está chido, güey, está pedo, güey, porque, o sea, son cubos, o sea, van a ser cubos y ya nada más me encargo de la impresión y ya, o sea, eso me resuelve muchas cosas. Lo mejor es apoyar el comercio local. Sí. Porque las opciones también que te dan en los centros gráficos para ese tipo de producción o están muy limitados o explotan los precios. Sí, o sea, es como está hecho. Vi unas cajas que dije, se vería tan hype. Pero luego dije, lo puedo resolver con algo tan simple como hacer un cubo de plástico, güey. O sea, no necesito esto. Es lo que es a donde llegué, güey. Es chido, pero no es necesario. Sí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Nada más necesitaré eso, una impresión que van a ser las paredes de la caja por adentro para que se sostenga, uh-huh. si es que se va a empaquetar, o sea, bueno, más bien para el embalaje, y una base por abajo, igual de cartón, pero pues, cartulina, güey, o sea, realmente ni siquiera es este material pesado ni nada por el estilo, porque también lo que debe lucir es el producto. El producto, sí, no, acá. ¿Y a ti? ¿Fuiste? D&D, bitch. ¿Fuiste D&D? Además de que me empecé a enfermar de la nada hace como 2 días, güey. De repente estaba normal, güey. Ves que estábamos platicando todo el último día que me conecté, güey. Y en la mañana siguiente amanezco todo ronco y digo, ahora qué verga, güey. Y después me empezó a dar cuerpo cortado, güey. Tos, flemas, afónico. Ahorita mi voz va y viene, güey. Fue de la nada, güey. Pero el lunes, güey, matamos un dragón verde, güey. Ah, que me habías contado, güey. Fue un dragón verde joven, güey, pero güey. Para fuck? Esto, antes estuvo chido y no, güey, porque fue el Kenku. Pero más es que ese güey es un chingo de meta. Ese güey ya sabe que en qué lugares hay tesoros y eso, güey. Entonces, no, güey, vamos a esa casa, güey. Como que nuestros personajes no saben que hay tesoros ahí, güey. Nuestros personajes saben que hay peligro, güey. Y lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestras vidas. Sí. Porque podremos ser aventureros, pero no somos suicidas, güey. Sí, no, no eres un valemadre, güey. Ajá, y honestamente, si a ese güey le dan en la mano, yo no voy a meter las manos, güey. O sea, tu personaje, o tú y tu personaje fueron tontos como para alocarse, güey. No fue mi culpa, güey. O sea, yo intento cuidar a los demás por cómo es Bereu, pero si ese güey nos lleva a un problema, yo no voy a meter las manos por él. O sea, puedo cuidarme a mí y a los demás, güey, pero si ese güey fue el causante de la estupidez, que alguien más se haga cargo. En especial porque, sí. En uno encontramos que eran zombies, güey. Bueno, hay un Deads ahí en ese pueblo, güey. Y supe que había un Deads en ese edificio, güey, porque mandé a mi búho y lo atacaron, güey, porque se me olvidó decir 2 veces que fuera con Stealth, güey, y lo mataron 2 veces en la misma sesión, güey. Entonces, ¿cómo que llegó y rompió el vidrio, güey? No, porque pues ya estaba todo jodido, güey. No, se mete al edificio, güey, y pero como no lo mandé con sigilo, no lo declaré. Es como si alguna se hubiera metido hacia lo pendejo y lo vio un zombie, güey, y lo ataca, güey. Entonces digo, hay zombies ahí, están, nada más vi uno en la sala, en la zona oeste, güey. Va, nos metemos, güey. Digo, va, güey, exploramos, güey, pero con cuidado, güey. Y el güey agarra y dice, ah, no, pues yo me fui cuando habíamos declarado que ya estábamos ahí, güey. Y ese güey dice, no, pues yo me fui aparte de ellos y me metí al lugar, güey. Digo, güey, estábamos, o sea, no dije, güey, estábamos contigo, güey, pero estábamos diciendo que estábamos contigo, estábamos explorando ahí. Entonces, O sea, se entiende que iban en bola, güey. Ajá. Entonces, pues ya, dice, no, pues abro la puerta, y la abre así a lo pendejo. Digo, puta madre. Le digo, tan pronto veo que abre la puerta, lanzo una piedra, bueno, activo light y lanzo la piedra. Y ya ilumina la habitación. No, ya pudimos entrar ahí, vimos de entrada 2 zombies, me parece. Ajá, fueron 2, güey. Y después apareció uno que estaba escondido, güey. Pero los zombies, a menos que... tienes que hacerle un putero de daño o se levantan, güey. Tiene sentido. Ajá. A menos que utilices daño de radiante, que es una energía divina, buena. Se mueren, güey. Pero si los dañas normal, güey, y pasan su chequeo, se vuelven a levantar, güey, hasta que les hagas un putero de daño, güey. Técnicamente los despedaces. Técnicamente, o sea, como que en descripción del juego los haces pedacitos y ya no pueden levantarse, ¿no, güey? Pero somos personajes. Éramos 3 güeyes de literal. Bueno, no literalmente, pero de relativamente bajo nivel. No podíamos aventar tanto daño, güey. Solo nuestro rogue, porque está diseñado para eso, güey. Para hacer un chingo de daño cuando tiene ataques de sigilo. Gracias a sus aliados, ¿no, güey? Pero no podíamos depender de ese güey. Por ejemplo, a mí, por lo mismo, me empezaron a rodear, güey. Y me estaba defendiendo normal, güey. Pero, no los estábamos pudiendo tirar porque no les hacíamos tanto daño, güey. Y ese güey, por lo mismo, de las habilidades del rock, le estaba haciendo 20 y algo. De 20 a 30 de daño, güey. mi máximo daño es 12 puntos. Entonces podían pasar el chequeo relativamente fácil, güey. Entonces fue como que y yo entré a decir, güey, qué mamadas, ¿no? O sea, nuestros personajes no saben qué hay, güey. Tú no puedes decir que hay tesoro, güey. Y lo que me cae es que luego se levanta y le dice a la DM, no, esto, güey. Es como que una, déjala hacer DM a ella. Dos, no puedes levantarte y pedir, yo quiero este tesoro, ponlo ahí de la nada, güey. Como que no, güey. ¿Y lo permitió? No sé si lo haya permitido, no sé qué ella le ha dicho, güey, pero sí fue y le dijo así como con secrecía y cosas que ellos ya como que saben, ¿no? Y me como que, ah, sí, pero no sé si le haya dicho eso, güey, que me imagino que sí, porque fue bastante conveniente. Pero por suerte me tocó a mí, güey. Se llama Cape of the Elvenkind en inglés, güey. Que es una capa, se ve chida, güey, al rato le enseño. Pero cuando te la pones y tienes que hacer attunement porque es mágica. O sea, como que unirte a ella, pues. Y cuando pones el gorro, tienes todo aquel que te quiera ver por medio de visión, me parece. O creo que es wisdom como tal en general, no importa la forma. Tienen desventaja. O sea, por ejemplo, yo digo, voy con sigilo y tiro un 12, que es bajo, güey. Quien me intente ver o quien esté vigilando tiene que tirar dos veces y tomar el número menor, güey, que me da más oportunidad de que no me noten, güey, aún con mi número bajo. Y la otra, güey, es que tengo ventaja en mis tiradas de sigilo, güey. Y dentro de la descripción, o sea, dentro del juego como tal, en el rol, la capa se camuflajea, güey. O sea, si me la pongo y pongo... Sí, me pego a la pared, güey, y se vuelve blanca junto conmigo, güey. Porque tengo un fondo blanco, güey. Otro pedo. Pues te pegas aquí al logo de esta con colores, güey. Y se pone así, güey. Ah, como un puto camaleón en shit, güey. Entonces, da ventaja, güey. Y sirve, ¿no? Entonces... Otro pedo. Pero al Rogue lo quería, güey. Y ahorita que lo pienso, le hubiera convenido mucho a él precisamente porque él es lo que hace, güey. A cada rato se esconde, güey, y le daría un putero de sigilo, güey. Entonces DM dice, tiren disparejo, güey. Y pues ya hicimos disparejo, güey, y yo gané, güey. Dije, huevo. Y me la quedé, güey. Y porque ves que te digo que a mí me gustan las capas y eso, güey. Entonces fue literal. Luego me la puse, dije, la verga, güey. Y me dice, te la cambio por el broche, Lionel. Dice, te da, eres inmune a medicina mágico, güey. Le digo, sí, yo tengo shield, güey. Dice, pero no, shield no hace eso. Shield me vuelve inmune a misil mágico y me da más 5 de AC. Ah. No, son fuck you, güey. Esta es mi capa, güey. Y después de vencer al dragón negro, además de que tenemos como... ¿Aparte fueron con un dragón negro? Perdón, dragón verde, güey. Ah. Tenemos como 1400 monedas de oro de putazo, güey. Más como 800 de cobre y 500 de plata. Y encontramos una hacha que es que encuentras una hacha que es oxidada y y puedes leer que dice cortar, me parece que en español. No sé qué sea. La descripción no me sonó a ningún objeto mágico en el libro, ni vi que pudieras porque el mismo libro te dice, cuando encuentras un equipo que puede ser mágico, tú no sabes, o sea, tú te encuentras algo, te dice, puedes pedir que alguien lo identifique, que detecte magia, o bien puedes ¿cómo se llama? Explorar. O sea, tú simplemente úsalo, güey, y vas a notar que algo pasa, porque el equipo, no importa qué, va a pasar algo, ¿no, güey? O sea, puede que no sepas utilizarlo, güey, o que quizá tenga una palabra mágica o algo así, güey. Pero, tú úsalo. Entonces, intento cortar la cola del dragón que ya estaba ahí tirado muerto, güey. Me dice, pues, realmente, a él no, pero dice que sientes que es más fácil que cortes madera. Es como que no existe ningún equipo mágico que haga eso. Entonces no sé si nada más sea un hacha más uno o similar. Sea un hacha mágica que ella hizo en el momento. O qué pedo. O nada más me chamaqueó y me hizo bien pendejo. Y es una simple hacha oxidada cualquiera, culera, güey. Pero pues ya ve porque me dijo, tienen que encontrar a alguien que le identifique, güey. Es como que estas son señales cruzadas, güey. ¿Qué hago acá? Pero ahora a ver, la voy a intentar usar porque según yo las hachas hacen un D8 de daño, güey. O 2D12, me parece, cuando es a dos manos. No me acuerdo, güey. Pero en teoría tendría más daño si utilizo el hacha que mi espada pesada. Y hay arañas gigantes, güey. Dije, no. No, no voy a meter con eso, güey. Me vale verga que quieran. Me vale verga que hay en ese edificio, güey. No arañas. Fuck you. No las ves. Ese es el problema, güey. Que puedo que no las vea, güey. Si son Face Spider, que no creo porque su dificultad es bastante alta, güey. Pero eso te digo, de las arañas que entran en una dimensión de bolsillo y se teletransportan, güey. No, fuck that. No te Voy a vas a probar a usar el parar. hacha, güey. A huevo, güey. Pero no fue chido en esa sesión, güey. BattleBots está súper encarnizado ahorita, güey. Ah, sí, estoy viendo el tiempo. ¿Qué más hice en la semana? No me acuerdo. Pues igual Monster Hunter, algo más había hecho, no me acuerdo, güey. Pero pasemos rápidamente a las dos noticias grandes que tenemos. Spider-Man Into the Spider-Verse. Pocas películas. Cuando anunciaron Homecoming, cuando anunciaron Spider-Man 4 y cuando anunciaron Spider-Man Into the Spider-Verse, tuve el mismo nivel de emoción, güey. El trabajo que le metieron a esta película es otra onda. La calidad de animación, la calidad de detalles, la calidad de efectos que tiene es una obra de amor a esta madre, güey. Está súper apegada al cómic de Ultimate, excepto por esta parte de que, bueno, Peter no llega a sus 40 y algo años en Ultimate. Nunca tiene una base secreta a la Batman, pero de ahí en fuera todo está apegado. Tiene una base secreta la Batman. Es que Miles está viendo a tres vitrinas con los trajes de Spider-Man. Es como que. Igual ya está en un museo, ahorita acabo de pensar eso, güey, pero si por alguna razón fucking Peter tiene una base de Batman, güey, la Spider Cueva. Spider Web Cave. Cave. Es como que. Pero además de ver el super chingón nivel de animación, güey, estoy emocionado por ver esta versión de Spider-Güey, que por la voz suena igual de pinche ruda que como la imaginé en el cómic, pero tiene un motif de ballet. Que no sé de dónde venga o cómo se ate este desmadre, güey. Pero la neta, se ve muy chingón. Estoy muy emocionado. Nada más tengo que esperar otros 6 meses. Wow, y ves bastante. Va a pasar, pero en chinga. Me acuerdo igual cuando anunciaron este episodio 7 y episodio 8, güey. Y dije, no mames, se va a tardar un chinguero. De repente, ah, ya es mañana, güey. Ay, verga. Forsaken. Destiny Forsaken. Cuando me estaban atrapando otra vez, güey. Dije, se ve chido, güey. Se ve entretenido. Creo que está volviendo el Destiny 1 del año 1 que existía, güey. Que era chido, güey. De Servicio repente, servicio premium. premium. Motherfucker, A güey. huevo. Era You justo y son of a necesario, bitch. motherfucker. Es un servicio premium dentro de Forsaken. No son nuevas expansiones. No es No es Destiny 2, Black Armory, güey. No, es Destiny 2, Forsaken, que es la expansión, Black Armory, que es la temporada. Dije, motherfuckers, ¿cómo se Te atreven, están güey? cobrando por la No va a haber más temporada, güey. animaciones. No va, o sea, te están cobrando para que puedas jugar Prison of Elders en modo difícil, motherfucker. Dije, no mames. Que eso sí fue una patada, güey, pero dije, Pero, no. güey, o sea, de nuevo, mientras la El chat gente estaba lo en compre, 50-50. güey. Siempre que veo algo que es como de fans, güey, por ejemplo, Battlefield, Call of Duty, güey, Critical Role, lo que sea, güey, ves el chat de Twitch y todos, ah, sí, están enamorados del producto, güey. Pero cuando anunciaron esta parte de Forsaken, güey, era 50-50, güey. había gente que estaba poniendo paga dinero para pagar dinero y cosas así. O sea, el chat estaba salty y por otra parte el chat estaba diciendo, ah, wow, cool, ¿no? Más contenido, etcétera, y poniendo este, qué bueno, porque queremos este más combate y menos animaciones. Y por otra parte, ¿what? Porque la narrativa, según estos güeyes, según Dish, este, va a ser a partir del combate. ¿Cuándo vas a tener oportunidad de escuchar y ponerle atención al poco lore que de por sí hay en Destiny cuando estás disparando a tus enemigos con un reskin? Va a ser tan tonto y estúpido como el modo historia de Titanfall 1, güey. Es como que, no, nos vamos a enfocar en el combate. No, güey, y si te están pagando quién sabe cuántos dólares por un pase anual, también pon animaciones de buena calidad para la historia, güey. Una, dos, no hay pedo, güey, pero no, ya no va a haber, güey. ¿What? No mames. Sí, güey, y es que te digo, o sea, regresamos al mismo problema de antes, güey. Y pero... contenido exclusivo además, güey, porque tú vas a poder seguir jugando Forsaken, güey, y esperarte hasta la nueva expansión, güey. Pero ya no vas a tener contenido a menos que pagues por el contenido, aun cuando ya pasaste por la expansión, güey. Va a haber nuevos este eventos y modos exclusivos, güey, nuevas armas exclusivas. O sea, vas a estar detrás de una pared de pago de la pared de pago, güey. ¡Wow! Pero una vez más, güey, mientras la gente lo compra. O sea, mucha gente dijo, yo sí voy a pagar mi 100. Es como de, güey, sí, o sea, son 2,000 baros. Va a haber gente que va a, o sea, pagarlo, güey, pero son 100, ya también hay gente que no dólares, va a pagar, güey. Cuesta, sí, más del... Cuesta más que el juego, puto, sí, juego, güey. O sea, yo cuando lo vi dije, no has paro, güey. O sea, eso es un abuso completo, güey. Sí, no, es una porque... tontería, güey. Realmente yo no le veo valor a pagar $100 para eso, güey. No son 100, la Forsaken son $40. Forsaken más el pase anual son $100, güey. El pase anual no cuesta $60, güey. Forsaken más el pase anual, güey. O sea, el más grande cuesta $40. Forsaken nada más cuesta $40, güey. El pase anual va a estar como en unos 20 o 30, güey. Juntos son $100, güey. Canadienses, quizá. Son $100, güey. Son 2,000 pesos, o sea... No creo. Pero... métete esa idea de que... aún así, güey. Como sea, es una estupidez, güey. No tiene valor para lo cual, o sea, te está, sí, dando algo que realmente, a mi parecer, no lo vale, güey. Con porque... $40 debiste de haber recibido eso, güey. Sí. Chaco. Y si no quieren hacerlo, hazlo una expansión diferente, güey. No un contenido adicional de la expansión, paren de mamar. No, la neta sí es... Lo bueno es que Anthem va a venir a chingarse, sí, ese público, güey. Viene, sí, muy fuerte. Vamos a estar hablando más de eso. No me gustan los números cuando golpeas, güey. Siento que están muy grandes. Espero que puedas editar o cambiar el tamaño de ese elemento cuando salga el juego, güey. Porque la verdad sí siento que es muy intrusivo. Es algo, grandes, sí, es algo, especialmente la palabra combo, porque es enorme, güey. Eso se ve muy chido. Dos, wey, terceras partes de la pantalla decía combo, ya ni lo podías leer más que el que estaba en el filo, güey. Pero eso está muy chido, güey, por está una chido, razón, pero ojalá, wey, que fuera un poco más pequeño, güey. Yo creo que lo van a controlar, güey. Bueno, espero en algún, sí, momento, wey, tomen ese feedback. Espera, y, ok, wey. Pero va a llegar y se los va a chingar, güey. Y algo que da rápido, me choca que la gente lo compare con Destiny o con The Division o esas cosas, güey, porque... Pues es que son sci-fi. Sí, son sci-fi, güey, pero es que no tienen nada que ver porque la gente inmediatamente es como... De, ah, los dos van a ser lo mismo, este... Wey. No tiene caso. Es que, o sea, los puedes comparar, güey, y la gente que dice va a ser lo mismo es... lo mismo que decir que Battlefield y Call of Duty es lo mismo, güey. Sí, o sea, los comparas porque son tiradores en primera persona de guerra, güey, va. Uh-huh. Pero tienes que tú separar Sí, hay elementos y jugabilidad. Tus elementos, y todo, o sea, lo que distingue a los dos. Si dices es lo mismo, pues, o sea, no son todos, güey, nada más es esa persona especial que no tiene interés por esos juegos y no crea una distinción. Uh-huh. Y bueno, la última noticia importante, y eso tiene que ver con tecnología, güey, gaming, Asus y más bien Republic of Gaming acaba de unirse también a lo que viene siendo la carrera por los smartphones gaming, los gaming phones, podríamos decir, game phones. es el tercero que ya salió oficialmente. O sea, el primero fue el de Razer hace un año. Uh-huh. O sea, el Razer fue el primero. El Razer Phone sigue teniendo más, es a excepción de que lamentablemente no tiene ningún tipo de attachment. Luego vino Xiaomi con el Black Shark, que literalmente te puso un gatillo del lado derecho. Es algo incómodo, en realidad mucha gente dice que es bastante incómodo porque como nada más tienes un lado, güey, entonces de un lado tienes más peso. Y ahorita tenemos el ROG Phone, ROG Phone, como lo quieran decir. Y este literalmente es un Nintendo Switch, güey. Se ve como un Nintendo Switch, le sí, agregas está, los... Tiene dos pads a los lados. Y aparte, se ven bastante bruscos, güey. Bastante bruscos, pero aparte si no quieres los pads o no te acomodas con los pads, tienen los gatillos Touch en las esquinas, güey. Lo cual es bastante, bastante cool, güey, porque de repente estás pim, pim. O sea, es como un fucking PS Vita, güey, lo que el PS Vita no logró ser, güey. Y además de eso, las especificaciones de esta cosa, va a tener un sistema de enfriamiento a vapor, güey. Y ventilación. Todos los dispositivos móviles para juegos son una tontería, güey. Sí, porque realmente... ¿Vas a jugar Clash Royale en tu...? Sí, de hecho... Hay algunos que sí exigen ay, ¿cómo se llaman? Horizon, no, son de Game Loft, Por ejemplo, este está especialmente diseñado para Fortnite y PUBG. Fortnite que ya está empezando. Pero te lo voy a poner así. Tiene tres docks, cuatro docks que le puedes poner. Una son los dos gatillos independientes. La otra hay uno que se llama Twin View. Para esa es el monitor doble. Necesitas dos. Fuck you, güey. No es una pantalla en el dock, güey. Necesitas dos celulares para jugar eso, güey. Esa es la mejor parte, güey. Porque cuando yo lo vi dije, no, te pases, verga. No, no, eso sí ya está estúpido, güey. Luego está un dock que tiene... Un dock, ese sí, a la Switch. Que es De hecho, más bien es a lo Samsung S9 con el DeX. O sea, te permite conectarlo a un monitor y todo eso. Y todos los procesos se van directamente a tu celular. Lamentablemente eso también dice que no tendrás el rendimiento de una computadora tal cual. Sí, o no sea, mames, ¿no? Y tiene un dock especialmente que enfría y aparte agrega más, más capacidad de memorias de conexiones al celular. Si ya de por sí tiene tres entradas, ¿qué no veo que están jugando acá? ¿Qué están jugando en esta última imagen? Carajo, ¿es eso? Es, creo que... PUBG, ¿sí? No. Porque realmente no sé qué están jugando. Pero sí, está bastante interesante el concepto. Me gusta el diseño y todo. De hecho, se va a iluminar el logo por atrás. No se ve chido. Si quieren gastar un montón de varo nada más para jugar Fortnite en su teléfono. Realmente no vale la pena. Desde ese punto. Es que es su varo, güey, pero... Realmente juegos móviles todavía no. Estoy bastante emocionado. Estamos a 4 minutos de empezar el evento de Microsoft de E3. ¿Qué esperas del evento? Nada. Literalmente nada, güey. No, con las expectativas tan abajo que posiblemente me sorprende y me alegre, güey. ¿Quieres hablar rápidamente de las micronoticias? Red Dead Redemption 2 ya va a tener un collector box sin juego, güey. Otra vez, otro de estos, güey. ¿Qué le pasa a la industria, güey? Tienen una razón bastante buena, güey. ¿Por qué? $60 más sería prohibitivo. No, en contra de los scammers. Mucha gente los compra, les quita el juego y los revende, güey. ¿Y qué? ¿Esto nada más lo compras y ya no le tienes que quitar el juego, güey? No, güey, porque no mandas a la chingada tu juego, güey. O sea, es como que la gente lo compra. Y así te puedes concentrar específicamente en eso, güey. Güey, tú como desarrollador quieres que se venda el juego. No quieres que se venga una caja, güey. O sea, no están haciendo en contra de los scammers. Aunque está bastante barato, güey. Funciona, güey. Está bastante barato. $120. No, güey, está creo que en $80. ¿What? ¿Todo eso por $80? Aquí no hay pedo. Sí, güey, o sea, literalmente. Bueno, comprar el juego ya te lo aventaría $140. Uh-huh. Que te sale al final más caro. Que de hecho creo que es menos todavía. Porque hay, de hecho, sí hay un paquete que dice: si quieres comprar los dos, hay un paquete exclusivo en Amazon. Exclusivo de Amazon. Uh-huh. Pero, pues está, o sea, en cierta forma está bien hecho, güey, porque Al menos, por ejemplo, la trae bastantes tienes cosas, güey, una pero cantidad de publicaciones que he visto en Amazon o en eBay. Por ejemplo, con el de el bueno, juego de Bayonetta Climax Edition, el que salió, la edición especial para de coleccionista, ser güey. justos, por eso Rockstar lo llamó Collector Box, Sí, güey. no Collector's Edition, porque no se trata Sí, no entonces del se juego, o trata sea, del se le juego, güey. pusieron Box porque esa es una caja de coleccionista y punto. Exactamente. Que ¡Bumblebee! Bumblebee, Va a haber una nueva película de Transformers, de como nuevo el dirigida por nuevo Michael Chito, Bay. güey, o Regresó como el bochito, güey. El nondescript Volkswagen-like product. Sí, porque eso era algo que le estaba platicando a Manuel en un inicio. Cuando salió la película de Transformers, obviamente no hubo una licitación ni hubo un proceso por el cual Volkswagen quisiera prestar su nombre y el nombre del Volkswagen Beetle para la producción. Entonces, literalmente, quien se lo ganó y como un increíble stunt publicitario que en ese tiempo fue la era dorada de General Motors, dijeron, ah, pues va a ser de Chevrolet y va a ser el pinche nuevo Camaro que está a punto de salir, güey. Entonces hubo una producción completamente nueva sobre el Camaro. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar este escarabajo? Aproximadamente, y eso fue un leak interesante en Reddit, va a durar 20 minutos en la película. Porque va a Son los que volver. ya no pudieron editar. No, porque va a volver a cambiar al Camaro. Ajá. Sí, o Sí. sea, va a estar como bocho porque ya no lo pudieron volver a editar, güey. Sí, o sea, iba a estar como. Y de hecho se ve gordito, o sea, se Sí, ve porque como es Baymax, como un bocho, güey. güey. Y, o sea, está padre porque está más acercado al. Al lore original de que era un bochito, güey. Bumblebee, no. De hecho, hubo un bastante serie en la que Transformers era un. Bueno, en Transformers y en Bumblebee era un bochito, güey. Nunca ha sido así como tan. Tan deportivo, güey. ¿Cuál nombre pareció? Pero de nuevo, Volkswagen no va a estar ganando nada. Nuevas imágenes para Ant-Man and the Wasp. Me encantó el póster en el que están los dos, güey, en el que está Wasp y Ant-Man, güey. Pero me encantó más las reacciones de los menemistas, güey. De que, oh, ahora quieren poner las mujeres al frente, güey. Es como que, güey, se trata de diseño, güey. Pon tú que no quieren poner las mujeres al frente. Fuck this, ya está empezando Xbox, güey. Ant-Man, bla, bla, bla. Pre-2018 briefing. Oye. Let's go, baby. Lo siento por el sonido extraño. Bueno, excesivo. ¿Crees que sea correcto que Che, sigamos tienen que. escuchando? Che, tienen. Para que también Ok, ellos vayan para que escuchando y tengan. sepan de qué estamos, a qué estamos reaccionando, güey. Si aguantas, 1080, ¿no? Creo que 1080 tal cual, ¿no? Ahí Ah, está. sí. Pero bueno. Creo que ¡Oh! no. Esto no es bueno. No, ya está agarrando. Ya agarró el pedo. ¿Qué es Sí, esto? ya. Ah, Esto. runas en Xbox. Los Eso es un gráficos se ven auto. mamadores, güey. Son bullshots, güey. Bueno, Este. sí, los pre-renders siempre se van a ver súper mamadores. Puede ser Record, güey. No, record este fucking IntiCrates y está tirado a la Güey, creo que basura, güey. deberías cambiarle la pantalla completa a. Vamos a dejarlo en 720 ya que no tenemos tanta necesidad. Este es un ligero problema Problemas de. técnicos que debemos haber checado Problemas técnicos. antes. Sí, pero creo que es. Ok, veo dinosaurios. O algún tipo Son los de rinocerontes. rinoceronte mutante, güey. What the fuck doing with this shit? Es Eso es una el nave halcón, eso es el espacial, halcón güey. milenario, no es una nave espacial, es el halcón milenario. Ah, entonces es Star Wars, güey. No. Skyrim. Sí. O es una nueva experiencia. Eso no se ve Star Wars, güey. No, eso parece una a la Stargate, esas puertas. Bueno, esos círculos. ¡Hey! Halo 6, ya sabíamos que iba a aparecer, güey, Sí, pero güey, pero ¿es what the Master Chief o es un fuck? Spartan, güey? Si es un Halo Open World. No, o Wow. sea, se ve. No, olvídalo, hay montañas, güey. No es un Open World. ¿Quién sabe? Halo Infinite, Infinite. a huevo, güey. Es un anillo, güey. Sleep Space Engine, ese es nuevo, güey. Ese es nuevo, güey. Cortana, güey. 343. El estudio original. No, original es Bungie. Please welcome the head of Xbox. Phil Spencer, my boy. Phil Spencer es lo único bueno que tiene Xbox ahorita. ¿Qué se ha de sentir entrar y decir, ah, mi juego, mi consola está hecho una mierda, güey, sí, nadie juega, güey, pero me aferro a la vida. Halo 6 le va a dar ventas a Xbox, güey. Y si tuviera el varo como para tener todos los juegos de Play 4 que quiero y además comprar un Xbox con Halo, lo haría, güey. Solo hay battles, güey. Sí, está bien chido. At a moment of exceptional creativity and game. ¿Cómo están los? We can't wait to show you what creativity unleashed. Oops, quizá haya estado un poquito reventado el audio. So all the gamers around the world, across time zones and languages. Se debe escuchar un poco mejor, creo. Every single person watching us on TV and on Mixer. Lo hicieron por los primeros minutos, pero bueno, valió la pena. Se ve súper bonito. Quiero estar ahí. Es lo que no me gusta de Xbox, güey. Es, o sea, Simón, güey, lo que quiera, güey. Quiero ver juegos, güey. Sí. Quiero ver tu contenido. Esto no me interesa, güey. No creo que veamos Crackdown porque ya lo retrasaron otra vez. Forza Horizon 4 me parece que está en la lista. Recientemente, porque esto creo que es importante, recientemente vi cuando recién salió anunciaron el Xbox por primera vez, güey. Lo anunciaron en un pinche potro de plástico feo, güey. ¿Sí? Y ahorita, güey, o sea, ve esto, güey. Es un auditorio enorme, güey. Es una pantalla gigante, güey. Los primeros E3 y los anuncios de PlayStation eso en la época, güey. Güey, el anuncio de PlayStation 1 fue como en un podio como en el de la prepa, güey. Los primeros E3, los años estaban pero bien culeros, güey. Esos eran los altos estándares, güey. Ahorita ya está en fucking estadios, güey. Ayer como lo de realidad aumentada con Anthem, güey. Que viste que las mecas salieron. Bueno, los dragons salieron, güey. Ya me di el monstruo, güey. Eso es muy impresionante eso. Punto importante de Xbox durante el año, han estado trabajando mucho sobre la inclusión, güey. Desde lo de los avatars. Ah, sí. Y ahorita con los controles modulares, güey. Ya eso sí es algo que se le reconoce a Xbox, ¿no? Lástima que las personas no tienen mucho que jugar. Sí, güey. Lamentable. Es que tendría el potencial si tan solo también sí. Es que tienen que meter varo. Si Microsoft dijera, güey, te voy a dar un buen varo, o sea, porque tienen el varo para hacerlo. Nada como ver el encantador chat de Twitch, güey. El encantador chat, güey. Ah, voy a regresar la pantalla completa, güey. No, güey, porque si se va a comenzar a trabar, güey. Mejor déjalo así, güey. Si se traba, lo regreso. Pues puedes quitar el chat, güey. Ahí está, güey. All demonstrate what true artisans can create. Mind-blowing art, immersive sound effects, breathtaking worlds. So let's jump in. Ya no habían usado su logo, su eslogan en años. Exclusivo, esto sí es Microsoft. ¡Ori! No es exclusivo porque también iba a estar en Steam y en PC, güey. Es que fuck you, güey. Pero no está en PlayStation 4, güey. No es exclusivo. Ori and the Blind Forest 2. Bueno, creo que tiene otro subtítulo en este. No es en the Blind Forest, ¿no? Pero Ori es un hermoso juego, güey. Tienes que jugarlo. A mí me sacó lágrimas el primero, güey. O sea, es súper bonito, güey. Sí, eso es muy bonito, güey. nuevas mecánicas. Bueno, no nuevas mecánicas, revamps a las mecánicas. Esa sí es una nueva mecánica todavía. Se ve muy chido. Che, luego te presto mi cuenta de Steam si quieres, para que juegues el teléfono. Damn boy. Eso se vio grande, güey. Eso se vio malo. Como mi hijo alien. Es como un pequeño bebé alien, güey. ¿Son más oris? Son espíritus de oris. Es un árbol. Es bueno, un técnicamente, árbol espiritual. Ori. ¿Cuál es el subtítulo? On the Wild of the Wisps. Yeah. On the Wild of the Wisps. Se ve. Ori es un muy buen juego. Muy, muy buen juego. ¿Qué es lo siguiente? Microsoft. Ubisoft. Sí. No Ubisoft, Dice Sparta. Odyssey, no. Es FromSoft, no. Es el de FromSoft que anunciaron durante PlayStation 4. O Tenchu. ¿Qué? No, es el de FromSoft que anunciaron el año pasado. Sí. Wow. Pensé que iba a ser una exclusiva. Si el lunes dicen, sí, ya estamos trabajando en ese para Xbox también, güey, pero ahí vino aquí a motherfucker. Bloodborne 2. Oh boy. La movilidad dentro del juego se ve increíble. Wow. What the fuck? Oh, eso se vio brutal, güey. Es la respuesta a Neo, güey. ¿Qué es lo que estaban rumoreando, güey? Los poderes samurai son fuertes en ti. Haipus. Oh, eso se ve tan high, wey. O sea, pelear contra un enemigo en caballo. Fucking sick. Sekiro Shadow Die Twice. Ooh, 2019, boy. No se ve en tan exacta. Please welcome from Bethesda Game Studios, Tom Howard. ¿A poco? O hablen poco 76. Acá, o expanden en Bethesda, güey. Cualquiera de las dos. ¿No viste el meme de Soldado 76, güey? Está increíble, güey. Sí, cierto. Tienen en el fondo consolas Xbox One X blancas y el control modular de. El control inclusivo. Control inclusivo. Sí. The good news is you're our friends too. We've had an incredible 16-year history with Xbox going all the way back to the original with Morrowind. 16 años de Xbox. And that goes all the way to bringing mods to consoles with Fallout 4. And now we are bringing the Fallout universe to Xbox Game Pass with Fallout 4 launching today. ¿Cuál es? Mucha gente ya lo tiene. Here, we thought we'd give all of you an exclusive world premiere first look at Fallout 76. Let's go, boy! Come on! Give it to me! Give it to me! Yes, Fallout 76 is a prequel to all the other games. And it is our biggest one yet. It is four times the size of Fallout 4. Four times, güey. La historia fue corta de Fallout 4, güey. No sé. Pueden referirse a cuatro veces mapa más grande que va a estar igual de vacío. Puede ser cuatro veces más historia. Vamos, productores, que salten a la pantalla. Gracias. No es un video musical, eh. Si las armaduras, se me olvidó cómo se llaman, güey, son tan chingonas que resisten a un una explosión nuclear, güey. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Se supone, según el lore, Vault 76 era quien se iba a encargar de repoblar y reconstruir la tierra después del holocausto nuclear. No, nope, ahí quedó. No aguanto la... la radiación. La explosión, güey. Is stopped and the fallout has settled. You must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately America itself. Es el diseño del juego original. Our future begins. Se ve bonito, güey. Ahora sí tenemos Assassin's Creed. No. Square Enix. Life is Strange. No. Sí. Sí es... Nuevo Life is Strange, güey. Sí. Se ya vino. Fuck you, kid. They can't tell stories like you can they? No way. Start the launch. Oh. This time you won't get away from me. I miss Mom's smile. Me too. Nobody's ready. You're probably gonna change the world. I hope so. I know so. Le vuela la mano. Captain Spirit. The awesome adventures of Captain Spirit. Download for free from June 26th. Lástima que no tenga Xbox. Exclusive. A ver. Ah, no, pero no es exclusivo, güey. También va a estar en PlayStation. Ah, sí, hay Crackdown, güey. Amo a Terry Crews. Terry Crews es una genial persona. Mi guía. Incoming. Es una hermosa combinación entre Just Cause y Saints Row. Uno era Just Cause y... Sí, Saints Row y Just Cause. Oh, eso se vio tan high, güey. Vas a poder conducir en las paredes. En algunas paredes convertir en tanque. Sí, güey, es un Just Cause combinado con Saints Row, güey. Me gustaba Crackdown por el estilo crudo que tenía visualmente, güey. O sea, era un lugar bastante jodido, güey. O bien las calles de Sinaloa, güey, cualquiera, pero se veía así. En este ya es muy... Hey. Muy Saints Row, güey, para jugar Saints Row. Por Saints Row, sí. ¿Sabes cuántas copias lleva vendida, güey? Nier Automata, 3 millones, no mal. Un excelente juego que apenas lleva 3 millones de copias. ¿No? Se puede hacer como una micro noticia. Pues, Metro arruinaron su propio. And the ground burned to ash, and the seas boiled, and people turned into shadows. Shadows. So let us not fear the heretics at our door. Even with their iron steeds standing before us, stinking of machine oil and shining its heretical light upon us. Remember, most of the country has been destroyed or occupied. Even those who speak our language might be enemies, by conviction or out of fear. We will not falter. Let us steel ourselves against them. For this is our hour of glory. Amen. Me encanta cuando la gente después del apocalipsis se pone a hacer dogmas de nuevo. Vamos, amigos ruskis. O sea, es super hype. Pues no han enseñado gameplay en realidad. Hasta ahora es un simulador de caminaje. Caminatas, pues. Monstruos. Explosiones. Pues sí, Metro. ¿Ese era un tiburón? Cocodrilo, ¿qué? No, ese no era un cocodrilo, güey. Ese era una como una conda. Ok, estás descargando como 30 balas en una sola persona. Ah, fueron mucho más de 30 balas. Pues... Es un buen, es un tirador divertido de Metro. No está haciendo nada innovador, pero no se ve mal. De vuelta con Phil. Metro had me at its gritty visuals, brutal landscapes. Está super feliz este güey. Ruins above ground. What I love about our art form is the vast range of. Sí, güey, estar a un lado de ese güey debe ser super hype, güey. No es Kojima. Bueno. Oh, ya quiero que salga mañana Kojima, güey. ¿A qué hora es la mañana? Mañana es a las 8 de la noche. Ah, es tarde. Nada más voy a ir hora y media, güey. Vamos a perder el tiempo como media o 45 minutos, güey. Vamos a jugar y perder el tiempo como otros 30 minutos, güey. Me voy a tener que regresar. Our next game is the latest in a legendary series. For the first time ever on Xbox, Kingdom Hearts. ¿What? ¿También va a estar en Xbox? Lo retrasaron para 2019 también. It's cold. Guess he's too used to the beat. Hey, Islander, what can I say? Ah, yo. Look, even the sea's turning to ice. Wow. ¿Sos Frozen? Sí. Ah, mira, eso pasa, es lo que no vemos. ¿De qué? ¿No viste Frozen? No, sí, pero no vimos lo que pasó cuando cuando Ana escapa. Como se llama la mujer de mi vida. Olaf es el único que se ve como en la película, güey. El arma se ve chido. Bueno, el modo especial del Cable. Mufasa o Simba, güey. Cualquiera, güey. Más Monster Inc, Great Ralph, yeah, unos Tangled, bueno, enredados. Rapunzel. Más Monster Inc, desconozco que sea Toy Story, debe ser Toy Story. Les voy. Paula, se ve demasiado flácido, sí, esto. Sí. What the fuck, even. Vas a vivir las películas de Destiny, de Disney. Sí, es Kingdom Hearts, eso va, güey, pero me refiero a la edición, güey, la canción, falta de sonidos, de efecto sí, de sonido, perdón. Ella es nueva, güey. O él, whatever. Otro niño es Chilor. A ver si me parece. La sombra desconozco si es nueva, güey. Este es. No. Is that? Mickey. Oh, shit, boy. Let's go. Lástima que tienes que jugar como 6 juegos en el Game Boy Advance y 10. Los demás son el Playboy. ¿Qué de nuevo, viejo? Sea of Thieves, la expansión. Creo que una expansión de Sea of Thieves. Los servidores ya están muertos, igual. Sacaron ese juego en los huesos, güey. En serio, no tenía nada de contenido técnicamente. se entretuvieron mordiendo huesos, nada de carne. Besides, the conversation with my friend here has reached a bit of an impasse. I think you just need a moment to cool off. Now, I sense that you brought me something to inspect. Show me. The waves of change roll throughout the seas, and a new land is revealed. ¿Vas a poder ir a Mordor? A place of darkness, where fire and ash conceal all, and from the depths skeleton crews will rise to cross the sea. Pero Sea of Thieves no lo es. Hay que decir mucho drama para lo que es Sea of Thieves. You have delivered unto me a portent of doom most terrible. Oh! You just wanted to know how much it was worth, didn't you? Fine, I'll give you 10 for it. Dos expansiones. Cursed Lands. Seis. Y el otro que ya no alcancé a leer por intentar leer una sola palabra con una horrible tipografía. Ah, no, es horrible, solo no lo pude ver. ¿Qué es esto? Battlefront, es la visión exclusiva que tenemos a la historia. Battlefront 5, el modo historia. Deine Dares war Bakkerts auf der Stürme. Deine Liebe Bahn wird halt in meine Historie und Skatling und Monster. Wie wird Admiral at der Hütte? Bakkerts hält mal ganz gern. Eso fue todo. Eso fue lo que prometieron ayer. 30 segundos con 30 segundos. World premiere. Eso es algo que tengo que comprar. Oh boy, se ve tan bonito. Bullshots. Eso ya se ve más ninja. Otro bullshots. Pedo, güey. El hecho de que agreguen nieve es bastante bueno. Más que nieve, parecen temporadas, ¿no? ¿Dónde vamos a ir ahora? Pasaste por Roma ahorita. Ahorita estás, no sé en dónde. Europa. Sí, Europa. Todos terrenos también. Sí, de por sí Horizon tiene más libertad en ese sentido que Forza. Vas a poder conducir en el auto de Mr. Bean. Apareció un avatar. Un chirón, güey. Apareció un avatar. Bueno, había un conductor en un auto como tal. Siempre. Pero tenía, o sea, características, ¿no? Híbridos. Ok, vamos a tener vehículos híbridos, motherfuckers. Bueno, vas a poder correr, o sea, contra ellos. Híbridos de agua y tierra, ¿no? Híbridos de eléctricos. Sí, pero no los vamos a poder conducir nosotros. Vas a competir contra ellos, güey. A ver qué dicen. Forza Horizon 4. Thank you so much. It is fantastic to be here. Today, I am excited to show you the world premiere of Forza Horizon 4, set in beautiful, Forza. Historic Forza. Britain. No es Forza, porque no suena así tan. Forza Horizon 4 features dynamic seasons in a shared dynamic open world. Dynamic, seasons. And seasons change everything. Let me introduce you to some of our team who will be helping. ¿Vas a poder matar cabras? Eso quiero ver, güey. Si hay animales, ¿qué va a pasar cuando colisiones con ellos, güey? ¿Van a ser objetos inamovibles o va a haber gore y shit? McLaren Senna. McLaren. Say hi to Solomon, who is hanging out with his buddies on the streets of Scotland's capital. Están usando, para quienes no lo pueden ver, o no lo hayan podido ver, están usando controles inclusivos para jugar, güey. Pues muy bueno, güey. On the coastline of Britain. But first, let's join Rebecca. She is enjoying the summer in her highly customized Nissan Silvia. The sun is out, the sky is blue, and it's the perfect day for a drive. Nada como letterboxes para indicar que estás en gameplay o no. Motherfucker. With the entire community. And that means un open world. The game will be real people. De carreras. Wow. Es tipo es una MMO, mamada, güey. Oh, no. He's in the same shared world as Rebecca, driving at speeds made even more thrilling on Xbox One X by the brand new 60 FPS mode. 60 FPS. Tengo que aprender mi acento británico. Andy is bouncing around the dunes nearby. As you can see, Horizon 4 is still full of action-packed fun. O sea, ¿vas a poder hacerte güey mientras conduces? Estar en carreras, güey, en el mismo mapa, güey. Yo digo que cuando entres en una carrera deben de haber módulos en los que entras a carreras, güey. Van a cerrar todo para que no estés compitiendo. Sales del mundo abierto. Se lanzaron hojitas, güey. Sí. One of the great things about this shared world is that it's easy to interact with the people you meet. Here, Solomon and Rebecca use the new quick chat feature on the D-pad to start a new friendship. It looks like Rebecca has found some like-minded friends. Está muy al pedo, güey. Colisiones, boy. Quiero ver colisiones. It's great to play solo. Necesito ver esas físicas. To play with ¿qué pasa? Horizon 4 lets you seamlessly enter co-op from within the game world. ¡Qué coordinación, güey! Sí. Paredes te las pasas por tus pequeños traseritos. ¡Mátalo! ¡Quiero ver eso, güey! Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la interacción con el mundo además de bardas que puedes romper? Oh, boy. Eso es bullshit, güey. Todo esto está preparado como un bullshit. Creo que no están jugando en realidad. Es un video con güeyes en los controles, wey. Como las demos que tienen en los departamentales, güey, que los niños creen que están jugando, wey. Eso es demasiado, güey. Eso es bullshit, güey. Fue demasiado, güey. No hubo un solo choque, güey. Eso es bullshit, güey. Fue como siete güeyes derrapando en hielo, lo estúpido. Es un fucking Battle Royale de autos, güey. Sí, lo sigues empujando, ¿ya viste? Choca. Fuck off. Sí, güey, se las están pasando. Today, you've seen a completely new take on Horizon. In Forza Horizon 4, you will live in a vast, beautiful world. Sí, es un bullshit, güey. No es gameplay. Forza Horizon 4 is coming to Xbox One and Windows 10 on October 2nd, and I am thrilled to announce October that it will be in Xbox Game Pass. Mi acento es una basura. Game Pass, si tienes Game Pass, es gratis. Please welcome back Phil Spencer. Creo que va Gears of War. Este es un juego que debo tener, güey. Suena interesante. Xbox fans. My team and I take our commitment to you seriously. To make Xbox One the best place for you to play. And for you to have the best games on the world's most powerful console. This is why we're increasing our investment in our existing franchises that you already love. And this is why we are amplifying our investment in new worlds. 343, no alcanzo a ver, no alcanzo a ver Rey. A quest to find creative teams that have the mastery of our art form. And we found 343, perdón, creo que dije 313. Master storytellers, exceptional world builders. And now I'm proud to introduce the creation of a brand new Microsoft Studio. ¿Qué es esto? Para indies, para third parties, yeah, indies, güey. A visionary storyteller who has worked across some of the most iconic franchises for over 20 years. This new Santa Monica studio is building a team of world-class talent to create groundbreaking new game experiences. And next, I'm excited to welcome Undead Labs to Microsoft Studios. Una. ¿Qué son los de Plantas contra Zombies? No, Plantas contra Zombies Pop. State of the Kai. Ah, sí, sí. They just released their second infestation into the world. And in the first 2 weeks, over 2 million of you have joined the fight to survive. Now, it's my distinct pleasure to announce that we have acquired Playground Games. Si no quieren de ellos. Wow, ya se comieron a Forza Horizon. No, ya era de Microsoft, güey. Thornton es la productora de Forza. Forza Horizon era por parte. We can't wait to share more about that later. And for the fourth new studio, it's my personal honor to welcome Ninja Theory. What? Se comió What? Oh, holy shit! Nota, What the fuck? We collaborated on Kung Fu Chaos back. Oh boy! Ah, Kung Fu Chaos es el mismo juego. When you're playing Hellblade, you know you're in the hands of master storytellers. Or fearless about telling. Tiene asegurado Killer Games para años, güey. Sí, güey. Y son los cuatro que ha comprado bueno, los cuatro que han adquirido este año, güey. Imagínate el próximo, güey. We Happy Few. We Happy Few es un buen juego. Se están poniendo las pilas, güey. Bravo, bravetsimo. Microsoft Studios, these five new teams will have the resources, the platform, and the creative independence to make bigger. Eso es súper importante, güey. Truth is the enemy of happiness. ¿Expansión? ¿Un nuevo juego? No, es We Happy Few, pero pues digo que si es una expansión o qué. There's not a thing I can tell you that you don't already know. Is there? Have you had your joy? Scottish accent. People in town are getting a tad bit skinny. I think they're starving to death. And they're painting the streets in rainbows. Cobardes. Oh, Ollie. Why are you all wearing those ridiculous new masks? You should get one. They shape your face into a smile. And when you smile, you can't help being happy. We have to tell people. They need to know the truth. No. It's better not to know. Hace un buen rato que no escucho a Sor. Father, we're practically the only two people in this entire city not stoned out of our minds on joy. It's not a lovely day, Fred. It's a terrible day, Fred. If you force people to have the emotions you want, then you turn it into robots made out of meat. Where is it? Where's the black boy? People won't face facts. Not until we take their joy. And when we do that, they'll murder each other in the street. No, ya estaba en Xbox. ¿Quién sabe? Tengo que seguir un poco más Xbox. Battlegrounds. ¿Es el nuevo mapa? Recuerdo que ha estado en Early Access desde hace un año, güey, así que... No, Battlegrounds ya salió, güey. De hecho, cuando salió en Xbox, salió 1.0 como tal, güey. Ya no está en Early Access, güey. Veo demasiadas explosiones, güey. Es la zona roja, güey. No es el mapa, el segundo mapa, güey. ¿Cuál es el punto de esto, güey? Ajá, el nuevo mapa. En verano 2018. Vea lo que parece Vietnam. War Mode, un nuevo modo de juego. Equipos contra equipos, güey. Ahora sí ya no van a querer demandar a Epic, culeros. Un escudo. Y otra expansión para invierno 2018. Están trabajando en dos mapas, güey. Wow. Battlefield. ¿Te imaginas, güey? Hagan crossplay con Battlefield, güey. Verga. Una mamada, güey. Final. No. What the fuck? Huevo, oh, wey. Vemos animes en Xbox, wey. Muy anime boys. Era lo que necesitábamos, wey. Esa cosa se ve chida, wey. No sé qué es. Noticias, es como un perro, un lobo. Tales of Vesperia, wey. Es Definitive Edition, ¿no? Ajá. Ah, shit. Me encantan esos números super inflados, güey. Es como 20,000 de daño, pero pues apenas lo mata, güey. Sí, me gustan los juegos novela, güey. O sea, son dos, tres bonitos, güey. No, güey, no los aguanto. No puedo, güey. No tengo la paciencia para jugar un juego novela, güey. O sea, los que dicen juegos novela, güey, los juegos de anime nunca he jugado, güey. Bueno, te da hueva como que estar viendo los 40 minutos los del capítulo en el cual llegaste. 60 minutos de diálogo. Esa cosa te digo que se ve muy chida. Tienes su espería. emocionante, Don Phil. Si lo va a dejar hasta el final, va. Washington DC, the most heavily protected city on earth. Black Ops. Within its limits, 177 foreign embassies, 550 elected officials, and 23,000 military personnel. In the event of an attack, critical personnel are evacuated. Déjame estar mal, que sea una nueva IP, que no sea Black Ops. But nothing stopped the virus. 27 days after patient zero, Black Ops Zombies. Washington fell. It began. No, Black Ops Zombies era madre mística. Troops withdrew to bunkers. Ah, World War C. America is on the brink of collapse, but some people have survived. Gardens grow on rooftops, their fences patrolled with rifles, in communities that live under constant siege. Survival has taken the form of urban warfare. Centuries ago, on this very soil, brother fought brother, spilling blood to forge the United States. History is threatening to repeat itself. Now, in the heat of summer, 6 months after the outbreak began, honestamente no sé qué sea, güey, me está emocionando, bueno. Ready to engage in a new civil war. Agents of the division are the only ones standing against it. Agents of the division. But how do you save a nation when its enemies come from within? Fuck me, es un nuevo juego de Division. Division 2. Se me olvidó que existía esa madre. Snowdrop es un nuevo engine también. Voy a ver qué promete. ¿Esto es de Ubisoft? Es de Division. Division va a correr en un nuevo engine. Bueno, Division 2. Se ve bastante bien. ¿Qué tanto puedes explorar? Es la pregunta. Jardín en el que crecen niños. Chile. No puedo creer que los salses sean fucking kaijus, güey. Yo creí que tenían el tamaño de un venado muy musculoso. No, güey, son enormes. Hasta que después leí el fucking tamaño de esas madres. Son los elefantes canadienses, güey. Casi hasta 3 metros el gran oso canadiense, güey. A ver, imagínate que te embiste esa porquería. Con que nada más que a mí, te mete un putecito con su pata, güey. Tiene sangrado interno. Pasamos de una jungla a un lugar super urbanizado. Era un jardín botánico, güey, sí. Oh, okay. Definitely from the capital. Me gusta The Division. We should have a new side mission on the map. Yeah, we're not that far. Okay, do it after the crash site. Sounds good. They're just ahead of us, man. Gente abajo. Ah, sí, quiero ver gameplay. See you, my boy. Kid, we gotta get you leveled up. I know. Please help. I've been busy. Toxic chemical residue detected. A lot of loot down there. Hey, you guys should really check this out. O sea, ¿vas a subir o vas a bajar? Decídete, motherfucker. So that's the control point. El diálogo es interesante, güey. Es más humano. No me digas que no te están viendo, estás enfrente de esos güeyes. Eso no me gusta, güey. What? ¿Vas a poder cambiar tu set en el vuelo, güey? ¿De repente vas a tener una bazooka, güey? Tiene high tech, güey. Sí. Te digo, güey, eso es a lo que se... el concepto es este... Es táctico, güey. No, pero se le... algo tiene que ver con blindness, güey. De que literalmente, güey, pasaste enfrente de ellos y no te dispararon, güey. Ah, es este... ¿cómo? En inglés es tunnel vision, güey. Y sí, pasa, güey. No siempre estás al tanto de todo. Más cuando estás distraído, concentrado en otro lugar, güey. Tunnel vision es visión de embudo, güey. Ah, visión de embudo, güey. Bueno, no, más bien sería este... cono, porque es que es un vision cono. ¿Qué embudo es un cono? Por eso, o sea, tunnel vision es mucho más cerrada, güey. Si no, lánzale una granada a tu aliado. Granadas de pox y otro pedo. Le dio con una ballesta, güey. Ya le rompieron una granada en los pies y nos está arrastrando. Tío, güey, tienes drones con armas, güey. Esa granada se vio súper chido, o lo que sea que sea. Solo espero que este diálogo, güey, sea de este... de los NPCs y que no hayan intentado hacer este... los gamers super cool y super tácticos en shit, güey, que no y de existen. Los güeyes que hacen RPG, que hacen roleplay. Ah, bueno, eso sí, llegaría en extinto. ¿Tenemos pero... algún juego que sea como de roleplay? No, ¿verdad? Todos los juegos son roleplay, si lo quieres decir. Bueno, sí. Es que me gustaría que una vez tuviéramos, como que nos metiéramos en el juego, güey, que sí hablemos táctico en shit. Voy a comprar Rainbow Six, güey. Vamos a hacerlo, güey. Se quedó parado, güey. Sí, está viendo que las balas le están corriendo. Solo se quedó parado. What the fuck? Eso es metagaming, culeros. Más justo, güey. Corrieron hacia las balas, Modern Poker. Marzo 15, 2019. Please welcome the head of engineering, Xbox Game Pass, Ashley Spiker. Creo que ya estamos llegando al final de la conferencia, Simón. Halo. Gears. Gears no lo han anunciado. We've never had so many incredible games to play. Storied franchises, uncharted worlds, new releases, and cult classics. Genres we love, and genres we love to explore. Habla mucho de la calidad de los juegos de Microsoft, güey, donde es más interesante el este... el... los third parties. So we set out no. To solve that problem. Los este... and to answer the question, backward compatible. Los juegos de Xbox 1 y 360, güey, que la gente quiere jugar más que lo nuevo que está saliendo, güey, para Xbox. And your response has blown us away. Not only are you playing more games, you are spending more time gaming. Freedom of choice is leading to more discovery. Tenía abierto WordPress, güey. And we couldn't be more sí, ya están ahí diciendo. Tienen la cámara, güey, conectada a la PC, entonces inmediatamente saca la toma, güey, la tienen y la colocan. We leveraged the machine learning expertise we have at Microsoft and invented a way to start your games twice as fast. And naturally, we're calling it Fast Start. Unlike the current ready-to-start system, which is manually configured, Fast Start uses machine learning techniques based on how gamers actually play games. Gamers. And Fast Start is designed to get better as the algorithms and parameters are refined over time. I'm pleased to announce that Fast Start will launch for select titles in the June update coming later this month. What? Ultimately, it all comes down to the games. We'll continue to deliver iconic favorites like Halo the Master Chief Collection, coming later this year. We also plan to release all new exclusive games from Microsoft Studios, including Forza Horizon 4, Crackdown 3, and more, into the Xbox Game Pass catalog on the same day as their global release. Sí pagaría el Game Pass, güey. El Game Pass vale mucho la pena. Every month, we'll also bring new games from leading creative studios into your Xbox Game Pass library. Games like Ashen, Warhammer Vermintide 2, After Party, and Phoenix Point, all available in Xbox Game Pass the same day as their global release. Xbox. Xbox. So, that's what's next. But let's talk about what's happening today. Tom Clancy's The Division. The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Un Fallout 4. Y la gente no podría emocionarse menos. Fallout 4. Es por lo que más aplaudieron. All enhanced for Xbox One X in gorgeous 4K. And all of them playable today in Xbox Game Pass. Salgan y vayan a jugar, claro, los quiero jugando. Simón. Thank you to all of the developers working with us to bring freedom of choice to gamers around the world with Xbox Game Pass. Thanks, everyone. No way. Si ya se terminó. Y eso fue todo. No mostraron nada. Qué loco es un juego. Habrá güeyes que compren los juegos como de golf y todo ese pedo. Sí. French Wars se ve interesante porque me recordó inmediatamente a Dreadnought. Sable es muy, muy, muy, muy bueno. Si sí, ves el desarrollador, no sabía que ya estaba tan afuera. Si veo Forte, se ve interesante. Güey. Generation Zero es un mejor juego de unos días. Güey. Dead Cells es un excelente juego. Hasta el fin de México. Ahora que lo pienso, ninguna de sus acciones causó algún tipo de repercusión. Sí, lo estás viendo ahorita, güey. Sí, güey, pero por ejemplo en los otros juegos, güey. No. A partir de esta saga que está desde la anterior, sí empiezan a tener repercusiones. O sea, es más real el juego en cuanto a historia, güey. En peligro de extinción, culera, no te atrevas. Güey, ¿te imaginas que la catedral de aquí de Puebla tenga un fucking mecanismo secreto en shit a la Assassin's Creed slash la Croft, güey? Si llega una cámara de rituales y algo así. Algo así, güey, es un bullshit, sería super, sería super high, güey. Es Tomb Raider, es la fórmula, se ve divertido, unos acertijos, bueno, no acertijos, rompecabezas, acertijos, nuevos retos. Eso no estuvo chido. Shadow of the Tomb Raider. Sí, ya lo voy a anunciar, pero este es nuevo trailer. Septiembre 14, güey. Ah, es mi cumpleaños, güey. ¿Qué vas a comprar, güey? ¿O quieres no, Spider-Man? Spider-Man. Exclusive. Ayer compré un Ravel 2. Está en $20. Tenías que ahorrar, güey. Ahí tengo para... ¡Skate 4! ¡Skate 4, motherfucker! ¿Por qué no lo anunciaron ayer en E3, güey? Que no sea exclusivo, porque voy a llorar, güey. Tiene que decir, güey. Que no es exclusivo, güey. Es Skate 4, por fin, güey. Después de años. Holy shit. We do it, boy. Ahorita, güey, exclusivo, güey. Motherfucker, güey. Tony Hawk, ¿no? Güey, si dices Tony Hawk Pro Skater 4, güey. Sería 6, güey. Ah, no, ni siquiera es Skate 4, güey. Se llama Session. ¿Quién lo está desarrollando, güey? Wow. Session, güey. Se no guardaron. Exclusivo, se guardaron lo que no es exclusivo porque no es Frosty. Espero que no sea un MMO y que sea un RPG, güey. Te tiras al niño, güey. Verga. Sí, pues this. No lo reconozco. No es Witcher. Siento que debería de saber qué es esto. Si es Fable, güey. No, es muy oscuro para ser Fable. Dragon Dogma, Dragon Dogma. ¿O parece? No. Ojalá no seas un MMO porque te ves muy chido. Te ves muy chido porque los RPG tienen que ser MMO. Black Desert, sí, es un fucking MMO. Con razón no lo conocía bien. Motherfucker. Se veía tan bien, güey. Por primero. Así es. We've known each other a long time. There are aliens, boy. Dead Space. No. Y si es Dead Space, se pueden ir al carajo, porque de eso no se trataba. Es de Capcom. ¿Dead Island? No, podría ser. ¡Devil May Cry! ¡Devil Pero es fucking DMC y ese es BG, güey. You can suck my fucking tatas. Fuck you. Es DMC, no es Devil May Cry, güey. Fuck me, güey. Y si ese no es Virgil, entonces es este Nero, y Nero tenía un este brazo demoníaco. Pero no, es Dante ya con su cabello blanco, güey. Fuck you, güey. Prometieron un fucking Devil May Cry 5, güey. No puedo creer que... ¿Quién eres? ¿Qué es este pedo, güey? Ese brazo me dice que es Nero, pero el brazo de Nero es un brazo demoníaco. No, un fucking brazo mecánico. Tal vez es un Devil May Cry. No es Devil May Cry 5, güey. Que digan, es DMC, no es Devil May Cry. Fuck you, New Age bullshit, güey. Eso se vio super hype, güey. ¡Hace skate en su espada, motherfucker! No, era un misil. ¡Aún así, güey! Ok, lo único que voy a aceptar si es Nero, güey, que por alguna estúpida razón se haya amputado el brazo. Sí, es su brazo demónico, güey. Es Devil May Cry 5. Si es Devil May Cry 5 y por alguna razón se cortó el cabello y el brazo también. Sí. ¡A huevo! ¡Devil May Cry 5, güey! Me tenía en las dos partes porque se ve muy chingo. Se ve muy chido. Ahí está. Es Dante, güey. Buen Dante. ¡Woo! ¡Yeah, boy! No sé por qué no estuvo en PlayStation. Y no sé por qué no pise la pantalla completa, malditos culeros. Sí, de aquí. Leí que era cierto, güey. Me tuvieron muy en el. Pilo, güey, ¿por qué creí esto? Se siente como DMC, se ve igual de estúpido, güey. I wait for you for this. Thank you so much. Thank you, DMC YouTube. Is back. Yeah, boy. Ok, este es mi corazón, güey. Demostraron que si era Nero, se cortó el brazo, güey. O perdió el brazo. No, se lo cortó, güey. Sí, güey, porque te cortas el cabello como te cortas el brazo, güey. Tiene un brazo demoníaco, güey. O sea, lo debió de haber rechazado por alguna razón. Yeah. Ese güey es hasta super high, ese güey. We do it. Está super high, güey. A mí no me engaño. Güey, si eso fuera una exclusiva, Xbox One vendería como no, pero pinche pan caliente. Premier, sí, es World Premiere, güey. Pero si fuera una exclusiva. Me encantan los japoneses, güey, porque les vale verga, güey, se fue de jeans y de playera X. Sí, güey. Hold on. Sí, se ve, son... Mi corazón está herido porque dije, no me puedo emocionar por DMC. Es estúpido, pero me estaba emocionando, es malo, güey. Dije, si es Dante, al menos ya es blanco. ¿Te imaginas? Lanzamiento de consola. ¿Te ¿Te imaginas de repente es como... Cuphead, wow, vientos, güey. La gente estaba pidiendo mucho DLC de Cuphead. De esto, güey. No es mucho, güey. Vamos a hacer... Vamos a hacer una nota rápida, güey. ¡Wow! Vas a poder jugar como Chalice, güey, la que te daba las habilidades especiales. Bueno, no super. Nueva isla, nuevos jefes, nuevas armas. Chef. 2019, güey. Inclusivo, güey. Estamos girando la etapa, güey. Están girando la etapa, güey. Sonic. No, güey. No. Raft. No. Ah, es un indie, se ve bonito. Sí. Por algún momento dije Banjo-Kazooie, güey. Dije, no, espérate, eso es demasiado, güey. Pero ya está muerto, güey, no puede ser. Se ve bonito, güey. Ah, la música está excelente, güey. Basado en Legend of Zelda, ¿no? Hasta los... Hasta son rupees, güey. Es un tributo a más no poder, güey. Escucha la música, güey. Los efectos de sonido. Con elementos de Bullet Hell, güey. Es el Dark Souls de Legend of Zelda, ¿no? Me dio a mí mismo para por haber hecho esa broma. Para niños. Ah, está bonito, güey, pero no es para niños. Y es una niña, güey. Ah, ese güey se ve super hecho, se ve super. Yo, bitch, yeah. Tunic. Se ve muy bonito ese juego. That tiny fox in a big world is a prime example of the reach of gaming today. A labor of love conceived and created by a single developer in Halifax, Nova Scotia, is today commanding gaming's largest stage. Whether you're sharing the adventure of a tiny fox with more than 20 million viewers on Mixer, or teaming up with Xbox Live friends to slay zombies, gaming is an incredible... Mixer está tomando fuerza, bro. Está tomando fuerza, le están inyectando fuerza, güey, pero solito ni le hubieran hecho caso a esa madre. There's real power in our shared experience. Sharing the same world, the same seasons. Es como YouTube Red, güey. O sea, solo hubiera sido pura basura. Es que Twitch tomó la fuerza que tiene, güey. ¿Por ser el primero? ¿Es lo que es? No, no era el primero, pero es el que es por lo que es, güey. Se han apegado los valores, güey. Vas a los creadores, realmente. Tuvo una buena conferencia este año, güey. No tiene exclusivas, su consola va a seguir muerta. On my last trip to Japan, their creative team showed me a sneak peek at their next game. Susan, me dan curiosidad. Now, you get to see the first look. World premiere. Bandai Namco. There are worlds that exist. Naruto. Separate from our own. Mm-hmm. Boruto. Perdón. No, es una pelea de todas sus shonens, güey. Ya habían sacado un juego así para PlayStation 2, güey. Ese es Dragon Ball. Ajá. Y lo de atrás fue... Era Naruto, Boruto, One Piece y este y Dragon Ball. Si son shonens y no son solo los tres principales, que por alguna razón están en América... Bueno, o sea, en realidad están en nuestro mundo, América, pero güey, por alguna razón están en América. América, güey. Si no son los tres y son shonen, güey, está la oportunidad de que estén. Se ve jugando. Muy hype, güey. Luffy es Spider-Man. Sí, güey. Es un juego de pelea de acción. como el nuevo de... Igual el de... ¿Cómo se llama? ¡Otro pedo, güey! De Boku no Hero Academia, güey. Se están chingando a Freezer solo, güey. ¿No tenían otro enemigo, güey? Sí, no. Sí, los culeros están apañando a Freezer, ¿no? Jump Force. Shonen Jump. Jump Force. Death Note. ¡Eso fue Death Note! ¡Death Note! De todos los shonen. Y Death Note no es un shonen, motherfuckers. ¿What? ¡Están aventando, güey! Lástima que no son exclusivos, güey. Heraclitus. Este, ahora sí es este. Odyssey, sí. Odyssey. No. What the fuck is this shit? No, no es Odyssey. No, no es Odyssey. Esto no es Odyssey. Sí. No. Este. Dying Light. Dying Light. No, güey. Dying Light. Pero es una secuela. ¿Ves? Tiene bastante fuerza para haberle roto el cráneo. Empujándoselo tantito. Sí, güey. Dying Light 2 tiene algún subtítulo. Pregunta si sigo. Sí, pero Dying Light, Dying Light 2 nada más así en seco. Please welcome narrative designer Chris Avalon. Esto se está poniendo hype al final, güey. Está interesante como conferencia, güey, pero desde el lado de ventas para la consola, güey, sí. Todo eso es pérdida, güey, porque 50 copias van a ser para Xbox y 150 van a ser para Play o para computadora. Dying Light 2 is everything you'd expect from a bold sequel of the first game. A fluid parkour system with improved natural movement, deep and tactical first-person melee combat, and of course, terrifying nights when the infected emerge from the depths of the city to feed on anyone they can find. At the same time, we invite you to a new vision of the post-apocalypse. A bleak and unforgiving reality that we call the modern Dark Ages. Today, however, we want to give you a look at one of the impressive new features of Dying Light 2. Pronto, ¿cómo determinarán las? Dying Light 2 will be the first in its genre where your choices have genuine consequences. ¿Cómo determinar tus elecciones? ¿Cumples una misión con tiempo o no? ¿A la Dead Rising? ¿Opciones de diálogo? Misiones secundarias dentro de las misiones secundarias. Ajá, misiones que elijas, ¿no? ¿Cuándo un juego de zombies es un mejor juego de Mirror's Edge que Mirror's Edge, güey? Mirror's Edge Catalyst todavía me duele, güey. Unas puso sus dedos enfrente de sus ojos para ese video. Cayó como 6 metros sin pelo. Se detuvo con la navaja. Aún así, güey. Sí. Facciones. Está chido porque se ve más open world que antes, ¿no? Deja tú el open world, güey. Tienes más cosas que hacer, güey. Elegir facciones, güey. Deus Ex, pero con parkour y zombies, güey, y en primera persona. Ah, no, Deus Ex sí es en primera persona. After this, you will start seeing a significant change in the city, as access to the water supply allowed the peacekeepers to bring stability and develop the area. Fucking sick. There's even running water for the people at street level, and that raises their morale and allows you to replenish your energy on the go. But there's a cost to this. The PKs have a rigid approach to law and order. So while the streets may be safer, it's only safer for those who side with them. So if you get on their bad side... Ok, el tema de los zombies está pasando a secundario. Sí, es lo que me gusta. Es la... Están tomando el enfoque de The Walking Dead. O de George R. Romero. One out of hundreds you will have to make, but it allows you to carve out your own world. Each player's game experience will be unique. Combinado con Detroit va un excelente juego. No, Deus Ex, también cambias, tus misiones y el final del juego y todo. O sea, cambias, no el mundo, pero sí lo que sigue con tus acciones seleccionadas. Give me something good. A lot of time has passed. Esta sí es una exclusiva. Soft, Borderlands, güey. O you always knew this Deadpool. Day would come. You always knew the three of you would be needed again. Three of you en colores you verdes con letras wait, de cómic. What? Ah, Battletoads. Battletoads, güey. Nuevo juego de Battletoads. A brand new game featuring body morphing genre mashups, 3-player couch co-op, 4K hand-drawn 2.5D graphics, and broad non-specific feature decorations. They're back. 2019. Es como la respuesta a Tortugas Ninja, güey. No, Battletoads es un clásico, güey. World premiere. I was born to fight wars that no one could win. Just Cause 4. ¡Oh, baby! Creí que ibas a ver el leak, güey, pero no te quise contar en caso de que fucking no lo hubieras visto. ¡Ay, puto huracán! Tornado. Tornado, huracán, lo que sea, güey. Just Cause 4, güey, hicieron el leak, güey. Yo cuando lo vi dije, vale, verga. Avalanche, güey. Crazy bullshit, güey. Drones, güey. Yeah. Oh, fuck. Se ve tan bien, güey. Vamos a volver a destruir estupideces, güey. Wow. Quiero aventarme en el traje gladiador a un tornado, sí, güey. Gracias, trailer. Hiciste lo que no quería hacer, güey. De siempre cuando, los desarrolladores saben cuándo, güey. Saben qué hacer, qué vas a hacer, güey. 3 años, ¿no? Se tardaban para Just Cause 3 fue hace como 3-4 años. Sí, es un ciclo bastante normal. Buen tiempo, güey. Gears of War. 5 o 6, güey. 5, ¿no? 5. No. Fuck you, güey. No, fuck you. Fuck you, no, fuck you, fuck güey. No, fuck that. No mames. Es un trailer para Funko Pops, motherfucker. Ay, los odio tanto. Más wey. Vale que no, culeros. Oh, ¡No! ¡Fuck that! ¡Oh, qué asco, güey! Gears Pop, güey. Lo que necesitaba Microsoft para ganarla. ¡Bácala, güey! Eso es lo me... Eso, estate atento. Este es el nuevo meme, güey. Fucking Gears Pop es el nuevo meme. Ve el público, güey. They don't give a fuck. Velo. Boy. Ese güey, hasta la cara del desarrollador. Oh shit, boy. Es como la respuesta de necesito algo exclusivo, pero que no sea Lego, güey. Funko Pop, güey. A huevo. No puedo creer. Ve el logo, güey. Se ve hermoso. Creo que es móvil, güey. Creo que es móvil. Espero. Gears Tactics, güey. Halo Wars. Gears of War. Halo Wars, güey. It's our take on the classic turn-based strategy genre with a character-driven story, faster, more aggressive gameplay, a customizable squad and equipment, and of course, it wouldn't be a Gears game without a massive boss battle. Man, no one gives a fuck. We look forward to sharing more about Tactics with you soon. Fuck you. But it's not just about going to new places. It's also about having new... Nadie se está emocionando. No one gives a fuck. Working hard to bring you our most ambitious Gears of War title yet, Gears 5. Gracias. ¡Gracias, motherfucker! ¡Gracias! Y ahora sí la gente aplaudió después de minutos de que les valió verga fucking Gears Pop. Es, el corazón le volvió, sí, a latir al culero, güey. Sí, vi su alma regresar, güey. De repente volvió a tener color, güey. Trailer. ¡Oh! Eso se ve súper chido. Se ve muy chido el nuevo logo, güey. Ectologo, güey. Es Dom, güey. De nuevo. De lo muerto otra vez. Le pisaron el cráneo, güey. ¿Cuántas veces hemos visto eso, güey? Bueno, no es nuevo en realidad. Sí, no, güey. Pero antes es broma, boy. ¿Qué? Las texturas se ven súper bonitas. Sorry. Man, no sé quién es nadie de ellos, güey. Sí, ya es completamente la nueva generación, güey. Ah, o sea, digo, está bien, güey, pero de plano me desconecté así de estos culeros. Gracias por venir aquí. Claro. ¿Puedo recomendar que tal vez podamos sacar a estas personas de aquí? Just slow down. No, Foz is right. We need to move. What are you doing? He's dead, man. Give her a minute. She'll get her minute in the Raven. What the hell is wrong with you? Now we need to leave. I'm not going. Excuse me? For months now, I've been having these dreams. Nightmares. Bien, Marco, sigues vivo. ¿Te imaginas que hayan matado al hijo de Marcos para que Marcos volviera a ser estelar? Oh. Something's happening to me. Your grandmother's? Enough. We'll deal with this later. Foz, round these people up. I need help. There's a place up north. Creo que ella tiene relación. No, no. Absolutely not. We have orders. You'll go with me. God damn it, both of you, listen. I'll go with her. Look, if you're missing, pertenece a otra compañía, güey. Tienen otro logo, ya viste. O la nueva, güey, porque son... Es Phoenix, güey. Ese güey es su hijo. Su hijo, güey. ¿El que se murió? No, este güey es el hijo de Marcus Phoenix, güey. Ah, porque ve, güey. Necklace. That's a Lucas symbol. Yes, so. She would never be our enemy by choice. I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? Se ven muy cool, güey. Where are we going? Back to where it all began. ¿Por qué tendrías que viajar así? Wow. Tanto comenzó, güey. ¿Qué no los Lockwood son una creación humana, güey? No, güey, los Lockwood no son una creación humana, güey. Esas madres están bajo la tierra, güey. O sea, según yo tenía entendido, güey, que los Lockwood eran una creación humana que terminaron enterrando, güey. Vas a jugar como wow. Una chica, como sea que se llame. No sigo esta historia. Dejó intrigas, preguntas. What the fuck is this shit? Wow. Con Next Round Game Pass. Va a estar con Game Pass además. In the entire history of Xbox, in the entire history of E3, in the entire history of our industry, gaming is now at its most vibrant. Me. Today, we shared our commitment to giving you the freedom to discover and play all of the great new games coming out. Tenemos dos horas para sacar todo. Today, we showcased more games than we ever have before. 50 games, 18 titles with exclusivity, and 15 world premieres. 18 exclusivos. Today, 18 con exclusivos. Por eso fueron 3 exclusivos. In every measure, from breadth and art style, genre and cultures, range in subject and setting, scale and story and scope and creative vision. And every one of these plays best on Xbox. The world of gaming is on an historic growth path, where the increasing number of gamers is met with the increasing creative power of game developers. In this significant moment, fue una broma muy culera lo de Gears Pop, güey. Fue muy culero, güey. Pues es que no fue una broma, güey. Esperaban emoción, güey. Por eso cuando el güey salió y dijo, ya me cargó la verga, güey. Su cara fue lo más... Oh, shit. Porque todos estaban... Callados, güey. Callados, güey. Güey, fue un golpe en los fucking riñones, güey. Porque la gente estaba esperándolo, güey. Our cloud engineers are building a game streaming network to unlock console quality gaming on any device. Lo nuevo y de moda es cloud gaming. Not only that, we are dedicated to perfecting your experience everywhere you want to play. Capcom lo intentó para que pudieras jugar este Resident Evil 7, güey, como es en Nintendo Switch. Es una basura, güey. No puedes jugar esa pendejada. No mames. Eso es una base en la nube, es lo que estaban pronosticando también. Lo nuevo va a ser en base a la nube. Aunque es una estupidez, güey. Que ya estés pensando en una nueva consola cuando tienes millones en tu anaquel, güey. O sea. Sí. We are making one of our greatest single-year investments in teams by adding 5 new creative studios. We have committed our team, our company, our technical resources, so we can declare to you today, and next year, and all of the years after that, you will always experience the best in gaming on Xbox. No, pero sí. So choose the games you want to play. There are worlds to be saved, heroes to be made, and legends to become. Together. Thanks, and have a great evening. Let's go, boy. What the fuck was that? No reconozco que sea este. Si es Devolver, este, hackeando, güey, vas a caer. CD Projekt Red, este, Punk. CD Hacks, no era Project Red, perdón. Icebreaker. Project Red, sí, CD Projekt Red, es este. Cyberpunk. Se vio tan mamador, güey. Sí. Es Cyberpunk, es 2099. ¿Te imaginas que exclusive? No. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the... Ya quiero comenzar a tener ropa que se ilumina en shit, güey. Ya existe, güey. Pero sí, güey. Can't deny it, it's all true. CD Projekt, right? But everybody still wants to live here. This city's always got a problem. Se ve muy diferente a lo que enseñaron primero. Just around the corner, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer. Se ve muy high, sí. ¿Y por eso quieres ser todo su mundo? Fuck yeah, motherfucker. Se ve punk. 2077. Yee, boy. Wow. Ese es el reel para finalizar. Nosotros ya estábamos en la pendeja, güey. De repente, ¡boom, güey! Se te va. Estuvo muy chido la forma en la que lo presentaron. Sí, güey. Crackdown. ¿Tú conoces más de Ori? Sí, Halo 6 me enseñaron mucho, quizá haya más información después. Ahorita checamos eso. ¿Quieres hacerle Devil May Cry? Se fuck yeah, motherfucker. Sí. Ah, el de los ninjas no sé cómo se llama, güey, no lo noté. Es de FromSoft. Bueno, ponle FromSoft. Skyro. Ah, carajo. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Hasta las 8, que ya no estará en el podcast hoy, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber escuchado nuestros gritos ensordecedores. Sí. Claramente hay un pico. Oh, sí, lo siento por... Es parte de... Es parte de la emoción y de los... En cuanto a Microsoft, otra vez fue un año de fraudes, güey. Tenemos Gears of War, no dijeron nada, simplemente existe, güey. Este, Halo también existe. Forza, son los tres, güey. Eso es todo de Microsoft, güey. Qué triste. Bueno, wey, para Xbox, güey, porque Cuphead está en Steam. Bueno, sí. Qué triste, güey. Una vez más, o sea, deberían esforzarse. Neta necesitan meterle varo, güey, pero es que es que si desde arriba que Microsoft no te quiere meter dinero, porque estás de acuerdo, güey. O sea, no es como tal Xbox, güey. Es Microsoft Xbox. Es Microsoft Xbox, güey. Si Microsoft no te inyecta dinero. Sí. Ese es un problema muy grande, güey. Lo que sí es que si From Capcom estuvieron aquí, no creo que los veamos en este, ni siquiera más detalles en PlayStation, güey. No estuvo Odyssey. Me parece que Ubisoft va a tener su propia... En Ubi, güey. Creo que lo van a abordar hasta la conferencia. Lo van a abordar hasta en Ubi o bien para PlayStation. Pues nos podemos despedir de cualquier otra genialidad que tenga Ninja Theory, güey. Porque ya son parte de Microsoft Studio. Nuevas cosas de Battlegrounds, un juego que ya está muerto, güey. Black Desert ya lo habían anunciado para, güey. Devil May Cry 5, te digo que ese lo esperábamos para la conferencia de Sony. Entonces yo creo que Sony este año va a estar muerto. Va a ser media hora, o más bien hora y media de hablar sobre The Last of Us. De las experiencias que ha significado el desarrollo. Sí, va a ser otra exposición de literalmente en donde están en el sillón, güey. Cuphead no enseñaron mucho más que nuevo, güey. Creo que, sí. Pues es que creo que como ya Sony se guarda todo para el Sony Experience. O sea, no tiene por qué. Ya es que tú también, porque el año pasado tuvieron una conferencia muy fuerte también. El E3 ya también está muriendo. El E3 está muriendo, güey, pero igual tenían experiencias fuertes, güey. Y de hecho, durante el Experience también fue medio flacidón, precisamente porque se supone querían guardar desmadres para el E3, o sea, la plática interna de la compañía era precisamente eso, que querían una exposición fuerte para E3, güey. No sé qué tengan en secreto, güey. No espero mucho. Yo tampoco, güey. En general no espero mucho de nada, güey. Ah, sí, espero Bethesda, güey, y Nintendo. Nintendo es el martes. Uh-huh. ¿A qué hora? No me acuerdo. Sí, nada más espero de eso. ¡Espero un Smash, bro! Bueno, para cuando ustedes estén escuchando el podcast, ya habrá terminado de tres. No, es muy raro. No, hay que sacarlo rápido, güey. Así que hay que apurarnos. Un excelente día. Pero bueno, nos veremos próximamente. Bye. Bye. Gracias por escucharnos, estoy afónico. Sorry por los gritos.